yo sé que pretendes desde hace tiempo declararme por fin tu amor. Y no me sorprende tu sentimiento, porque sientes lo mismo que yo. Amor, ya no duermo porque presiento, me lo dice mi corazón, que muy pronto y en cualquier momento tomarás la determinación, y aquí te espero con mucha ilusión. Si no es ahora, puede ser para mañana, pero ya de esta semana seguro no pasará. ¿Para qué vengas a decirme que me amas, que me quieres, que me extrañas y que ya no aguantas más? Amor. Y no me sorprende tu sentimiento, porque sientes lo mismo que yo. Amor, ya no duermo porque presiento, me lo dice mi corazón, que muy pronto y en cualquier momento tomarás la determinación, y aquí te espero con mucha ilusión. Si no es ahora, puede ser para mañana, pero ya de esta semana seguro no pasará. ¿Para qué vengas a decirme que me amas, que me quieres, que me extrañas y que ya no aguantas?